Recibe a Cristo en tu vida con esta poderosa oración y un milagro te ocurrirá. Padre, que estás en los cielos, Dios eterno, hoy me acerco ante tu presencia para decirte que yo reconozco que soy pecador, que he hecho lo malo delante de tus ojos desde el principio y que estoy arrepentido de mis malas obras y deseo que me perdones todos mis pecados y transgresiones que he cometido. Por eso vengo hoy ante ti para pedirte que entres en mi corazón. Te invito a que entres en mi vida. Creo de corazón que tú enviaste a tu único Hijo Jesús a la tierra para morir por mí en una cruz, y que tu sangre limpia todos mis pecados, y que Él no solo murió, sino también tú lo levantaste de los muertos. Te confieso que acepto al Señor Jesucristo como mi Señor y el Salvador de mi vida. Te doy mi vida a ti, Señor Jesús, para que tú me cambies y sea mi vida para ti. Y desde este momento, ayúdame para que pueda servirte y amarte hasta que tú me lleves en gloria. Gracias, Señor, por tu salvación. Gracias porque moriste por mí en una cruz. Gracias porque diste tu vida por mí y cargaste en ti todos mis pecados, todas mis enfermedades, todos mis castigos. Gracias, Padre, por enviar a tu único Hijo por mí. No tengo nada que darte, solo mi vida, y hoy te la doy a ti. Tuya sea la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Porque dijisteis: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hoy acudo a ti para pedirte que escuches mi rezo, que con fe y devoción realizo a honra del Todopoderoso y su Sagrado Hijo. Tú, que eres infinito, y dijiste: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Porque lo que para mí es imposible, Dios Todopoderoso, para ti solo supone un suspiro de tu infinita bondad. Padre amoroso, si así es tu voluntad, te pido que pongas en mi vida ahora mi petición. Señor Jesús, en este momento reconozco que soy pecador y que te he fallado, pero creo que Cristo murió por mí y que su sangre preciosa me limpia de todo mi pecado. Por fe, en este momento te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador personal, confiado que tú me darás la salvación de mi alma. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad cada día. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, para cuando tú me llames, yo pueda responder. Te doy gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Gracias, Jesús, por darme el regalo de la vida eterna. Deseo cambiar y vivir una nueva vida contigo como mi Señor y Salvador. Te pido que por el poder de tu sangre me limpies de todo pecado, de toda inmundicia, de todo veneno del infierno, de todo veneno de este mundo y del ego que hay dentro de mi corazón, de mi mente, de mi alma, de mi conciencia física y espiritual. Señor Jesús, rompe toda cadena, ligamento, yugo, torturas, hechizos, artimañas ocultas, confusiones malignas, de maldiciones generacionales, maldiciones hereditarias y prácticas de pecado que me atan y no me dejan ser libre. Señor Jesús, límpiame y cúbreme con tu sangre. Hoy levanto mis manos al cielo y me declaro que soy libre de toda potestad del infierno, en el nombre de Jesús de Nazaret, por la sangre de Jesús y por el poder de la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Padre celestial, guárdame del devorador, protégeme bajo la sombra de tus alas, como dice tu palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, te ruego por mis hijos, mis padres, mi casa, mi esposa o mi esposo, mis amigos y todos los seres queridos que se encuentren en mi camino. Cúbrelos con tu sangre desde ahora y para siempre. Reprende a todo espíritu de muerte, a todo espíritu de destrucción, a todo espíritu de miseria, pobreza y escasez, en el nombre de tu sangre, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Padre celestial, en este día declaro que esta oración es hecha conforme a tu palabra, tu corazón y tus pensamientos. En este momento, declaro que mi oración se une con el poder del nombre de Jesús para que llegue al trono de tu gracia. Padre, te doy gracias porque tú envías respuestas prontas, porque tu misericordia es infinita. Padre eterno, quiero parecerme cada día más a ti. Por eso, hoy vengo a tus pies para decirte que me des de tu esencia pura y perfecta. Hoy pido, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, que proveas mi espíritu de tu sabiduría y entendimiento para poder concebir el propósito de mis días en esta tierra. Quiero aprender a caminar bajo la sabiduría de tu ser para ser entendido o entendida en el camino que tienes establecido para mi vida. Tengo fe que desde hoy comienzo a ver el camino en todo mi ser, porque en tu palabra dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da todo generosamente sin menospreciar a nadie. Creo en la generosidad y misericordia de tu espíritu. En nombre de Jesús, sé que ya de antemano he sido provisto o provista de tu sabiduría. En el poderoso nombre de Jesús, amén y amén. Y amén. Debajo en la descripción voy a estar dejando esta hermosa oración para que puedas descargártela a tu celular y compartirla con cuantos seres queridos quieras. También puedes repetirla si estás pasando por algún mal momento y recuerdes que Dios está contigo. Entrégate con mucha fe y verás un milagro en tu vida. Si esta oración te ha gustado, por favor, coméntalo debajo y si quieres realizar alguna petición, aprovecha esta oportunidad. También